Está sucediendo el Congreso de Cooperativas Agropecuarias y Agroalimentarias, y para eso, para desarrollar este tema, vamos a conversar unos minutos con Juan Manuel Rossi. Él es presidente de la Federación de Cooperativas, es presidente de la Federación de Cooperativas Federadas. Muy buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás? Bien, ya, buenos días, muy bien. Bueno, este congreso, ¿qué puntos neurálgicos tiene pensado tratar? ¿O está tratando? Bueno, el congreso es convocado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, organizado por la Dirección de Cooperativas Agropecuarias, y participamos confederaciones y federaciones de cooperativas que tenemos asiento en la provincia de Buenos Aires o cooperativas asociadas, pero que tiene un carácter nacional, ¿no? Uh-huh. Y cooperativas bien diversas. Cooperativas agrícolas tradicionales, productoras de lácteos, de kiwi, de muchas cooperativas apícolas, cooperativas productoras de hongo, de trabajo, de producción, de comercialización. Y el objetivo central es discutir y avanzar sobre la industrialización de la materia prima, la comercialización, y poner en el centro de la escena a toda la potencia que tiene y la fuerza del cooperativismo agropecuario y agroalimentario en nuestro país. Uh-huh. La verdad es mucha y bueno, encuentros de estas características ponen en valor de todos. Mira, cuando conversamos acá con intendentas, intendentes de pequeños pueblos, de pueblos rurales, nos dicen que cada vez hay menos trabajo, menos gente en los campos. ¿Es un tema que se está debatiendo en este congreso? El primer panel se trató de eso, de cómo el asociativismo y cooperativismo puede ayudar a frenar el desarraigo, digamos, uh-huh. y volver al campo. Uh-huh. Es un tema que nosotros planteábamos, hay que tomarlo integralmente, ¿no? Argentina está entre los peores países del mundo en distribución demográfica. Tiene el 7,4% de la población de carácter rural, es decir, que vive en los campos o en los pequeños pueblos, ciudades de nuestro país, y tiene prácticamente toda su población concentrada en grandes capitales provinciales o la capital federal, con todo su conurbano. Entonces hay que volver a planificar el país, hay que poner un freno a lo que se está viviendo hoy y empezar a discutir todo el sistema de vida en la Argentina, que tiene que ver también con empezar a pensar quiénes son los que desean o desearían vivir en el interior del país, en las provincias, en los pueblos, pensar en crear pueblos nuevos, discutir entonces quiénes son los dueños de la tierra y cómo se distribuye esa tierra y cómo alguien que quiere trabajar la tierra puede tener acceso a una parcela, acceso a un crédito. La Argentina hoy tiene solamente el 3% de su PBI en crédito, cuando el resto de Latinoamérica ronda en el 40%, es decir, no existe el crédito para la producción. Con lo que hablamos de distribución demográfica, Argentina el 7,4% de población rural, el resto de Latinoamérica rondan todo entre el 20 y el 40% de población rural. Uh-huh. Es decir, estamos lejísimos. Son índices que muestran el país que no supimos construir, ¿no? Claro. Entonces, desde nuestro sector planteamos esto: se necesita un gran acuerdo nacional de parte y le tenemos que plantear quiénes vivimos en los pueblos, quiénes vemos cómo se produce y quiénes son los dueños hoy de la riqueza en Argentina. La riqueza, es decir, la minería, el petróleo, el sector agropecuario, tiene claramente dueños y son muy pocos y son muy fáciles de identificar y son mayoritariamente empresas multinacionales extranjeras, ¿no? Entonces, claramente tenemos en el país que poner un freno, poder plantearlo, y tiene que el sector político claramente poner un ojo acá. Estamos en un año electoral, no hay hasta ahora candidatos que traten temas estructurales como estos. Siempre la agenda va por cuestiones de momento, cuestiones coyunturales, cuestiones que si se quiere hacen a que la cosa no cambie, y que en definitiva tengamos los problemas que tenemos. Juan Manuel, recién hablabas de la industrialización como norte o como objetivo. ¿Cómo se pasa de la primarización del agro a la industrialización? Digo, ¿con qué método, qué camino están proponiendo? Nosotros lo hacemos todos los días desde el cooperativismo, ¿no? Incentivamos a nuestras cooperativas, a los productores, a que den un paso en el agregado de valor. Ahora bien, es tan profunda la historia de nuestro país en términos de ser un país primarizado, con muchos intereses de otros países, en que la Argentina sea un gran proveedor de materia prima, que la cosa se industrialice en otro lado, antes en Europa, luego en Estados Unidos, ahora también en China, en Asia, digamos, pero nunca acá, nunca. Acá, nuestros próceres lo planteaban como claramente Belgrano, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que ver con la historia de nuestro país. Para eso hay que hacer, insisto, con lo anterior, exactamente la misma receta. Un gran acuerdo nacional, los sectores peleando, los sectores involucrados peleando y luchando por esto. Hay un interés muy muy fuerte para que la Argentina sea un país primarizado. Entonces tenemos que contraponer otros intereses más nacionales que marquen el camino. Y ahí tiene que aparecer un esquema de financiamiento, un esquema impositivo, un esquema de inversión nacional, un Estado presente. Vos recién decías, los candidatos no están hablando de esto. Es cierto, entre los principales candidatos o los que tienen los acuerdos generalizados de los partidos, ¿no está sucediendo o está sucediendo, digamos, con matrices distintas a las que planteas vos? Juan Grabois ha planteado, ¿no?, el hecho del acceso a la tierra y del acceso a la tierra para las producciones rurales, tanto familiares como cooperativas. ¿Han ustedes escuchado, han atendido ese discurso? ¿Les parece que es posible? ¿Lo perdimos? Me parece que lo perdimos a Juan Manuel Rossi. Justo le pregunto la coyuntura y se me corta. Estamos conversando con Juan Manuel Rossi, presidente de la Federación de Cooperativas Federadas. En este momento está ocurriendo, y desde ayer, el Congreso de Cooperativas Agropecuarias y Agroalimentarias en la provincia de Buenos Aires, convocado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero que tiene un carácter nacional, como bien decía el cooperativista recién, porque claramente las cooperativas trabajan en red, hay círculos virtuosos de las producciones cooperativas que se van armando, organizando para romper con la matriz de la concentración del trabajo y el rol de las grandes, de los concentradores de la tierra también. Juan Manuel, ¿te tengo de vuelta? Sí, acá estoy. Bueno, no creo que hayas alcanzado a escuchar mi pregunta, la repito. Recién decías, dale, que no hay candidatos, por lo menos no los que tienen los grandes acuerdos partidarios, que hablen de estos temas o que los tengan en su agenda real. Y yo te decía que Juan Grabois, que es uno sí de los candidatos dentro del Frente de Todos, viene planteando un programa de acceso a la tierra, tanto para las producciones rurales como para las producciones cooperativas, familiares. ¿Han escuchado? ¿Han atendido? ¿Se han reunido con algún referente? No, sí, tenés razón, perdón, Juan Grabois lo ha planteado en algunas cuestiones. También insisto en esto, ¿no? La organización, nosotros el día miércoles en Buenos Aires hicimos con la Mesa Agroalimentaria Argentina, que conforman distintas organizaciones, una caravana solicitando, mostrando y proponiendo estas cosas, ¿no? Un programa para el alimento, poniendo el alimento como centro, porque todos nos merecemos comer primero y sano y a un precio justo, ¿no? Y que el alimento sea tomado como un derecho y no como una mercancía. Es posible en una Argentina que produce alimentos para 10 veces más de su población, pero que hoy es, como decíamos recién, materia prima, no es alimento. Es un gran mayoría de materia prima. Entonces, las organizaciones tenemos que tener más fuerza, más potencia, tenemos que ser más para también, insisto, ¿no? Que el sector político en toda su dimensión, por lo menos los que tienen un sentido nacional de la cosa, puedan llevar adelante medidas de estas características y políticas de estas características. Uh-huh. Yo no creo que haya que delegar todo y pedirle y cruzarse de brazos, esperar que un presidente, que un gobernador, o que legisladores lo hagan por sí solos, ¿no? Tiene que estar la sociedad, el pueblo, en definitiva, atrás de la idea para que las cosas sucedan. Uh-huh. Juan Manuel, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés de La Pampa. Sabemos que tenés que entrar a una reunión, así que ha sido muy claro y lógicamente quedamos a disposición para conversar en otra ocasión. Gracias por el espacio, Cindy, y también a disposición. Muchas gracias. Hasta luego. Juan Manuel Rossi, presidente de la Federación de Cooperativas Federadas. Está sucediendo el Congreso de Cooperativas Agropecuarias y Agroalimentarias por estos días y se están debatiendo problemáticas realmente de afectación generalizada. Que no haya gente en el campo cuando se dice que vivimos del campo. Cuando la propaganda de sin gente, en realidad debería ser sin gente. Ya venimos.